Valentina, Mariana, Cristina, Roxana y Verónica, Valeria, Sofía, Judith y Edith, Carla, Marisa, Paola y Patricia. Paola y Patricia. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo y aún yo no te olvido por completo. Estar a tu lado fue muy tierno, contigo yo me pierdo. Vivir desolado después el infierno. ¿Cómo te explicaba que eras lo mejor del mundo? Que yo me enamoré de ti en un segundo. Las cosas vienen y se van, así es la vida. Tu amor desaparece, esto parece una mentira. ¿Cuántas lágrimas tengo que derramar más? Sin ti cuánto dolor debo de soportar ya. ¿Cuándo sientes que tu amor te hace falta? ¿Cuándo sabes que no está cerca su llegada? ¿Cuándo más la amas? Oh.